Lo habíamos adelantado en el principio de nuestra noticia, el canal comunitario NTV de la Fundación Alternativa Popular en Comunicación Social, que gestiona hace 27 años Radio Encuentro, una de las emisoras fundadoras de Farco, comenzó su transmisión en la televisión digital abierta. Para hablar mejor de esto, para saludarlo, para darle las felicitaciones y para decirle, bueno, una batalla más ganada. Néstor Busso está con nosotros. Buenas tardes, Néstor. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, felicitaciones, Néstor, y bueno, como decía, una batalla más de tanta. Bueno, Néstor, le vamos a agregar en la presentación, es fundador de Radio Encuentro, fundador de Farco, un gran luchador en la comunicación popular y democrática. Y bueno, y por eso decía, una batalla más ganada, Néstor. Sí, una construcción de varios años y también algunas batallas para lograr ese espacio, lograr la licencia, superar los obstáculos que intentó ponernos el Vila Manzano, que ustedes conocen bien ahí en Mendoza y que aquí opera monopólicamente el servicio de cable y que, bueno, nos acusó el año pasado, incluso pretendían que no los nombremos. Mandó, lo digo esto ya que aprovechamos de estar en Mendoza, a lo mejor alguien los conoce y le puede avisar. Ellos nos intimaron a que no los nombráramos. Bueno, los estoy nombrando en todo caso. Supercanal aquí en Viedma tiene el monopolio del servicio de cable, hizo todo lo posible para que no podamos estar al aire, pero superamos todo eso, ganamos el concurso, superamos todas las exigencias de un demorado trámite en el ENACOM, el organismo creado por decreto, violando la ley de servicios de comunicación audiovisual, y estamos en el aire con un canal en la televisión digital, en alta definición o HD, y bueno, con el desafío ahora de producir, de que este canal sea un espejo de nuestra comunidad. Así que en esa tarea estamos. ¿Cómo es esa tarea, Néstor? ¿Cómo es, bueno, tiene larga experiencia en el tema radial, en la construcción colectiva radial? ¿Qué tiene de nuevo esto, digamos, para una construcción colectiva como las nuestras, tirarse a la televisión digital, bueno, a la televisión, a la producción audiovisual? Bueno, en la idea conceptual de la comunicación como el ejercicio de un derecho humano es, diría, lo mismo. Uh-huh. Es bastante más complejo desde lo técnico, ¿no? Uh-huh. Se requiere más compañeras y compañeros trabajando en toda la operación técnica, fundamentalmente, una inversión mucho mayor, muy superior, en materia de equipamiento para televisión. Bueno, en radio es solo el sonido, en televisión supone, además del sonido, la imagen con todo lo que ello lleva de escenografía, iluminación, etcétera, etcétera. Así que, bueno, los costos son otros. Estamos haciendo todo lo posible con muy escasos recursos, ¿no? Con mucho trabajo de un grupo de compañeras y compañeros que hace ya por lo menos 3 años estamos trabajando en la construcción del canal.